12 minutos para llegar a las 12. Hoy, a partir del mensajito de texto de una vecina y también porque nos habíamos enterado, compartimos algo que nos sorprendió, que tiene que ver con esto, que el día viernes, al mediodía, se acercó Sergio a invitarnos a algo que nos parecía muy bueno, esta posibilidad de comprar a precio justo lácteos, y de repente nos enteramos que el fin de semana no le permitieron. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? Mirá, la verdad que yo voy a hacer un análisis, para más o menos, viste, porque estoy bastante mal, tengo sentimientos encontrados, porque yo realmente adhiero a un sistema de gobierno nacional y popular, creo en eso, lo hago con el alma, me contacto con esta gente, me interesa que tener esta oferta, me interesa instalar una oferta o una posibilidad de compra para los sectores que menos tienen. Yo realmente estoy de ese lado, de los que menos tienen, tal vez soy uno de ellos también. En una ciudad donde el 40% de la gente de los barrios está mal alimentada, con un valle que tenemos acá a 8 kilómetros que produce de todo, que está sitiado por dos camineras, donde un lugar donde no podemos ni faenar nuestros cerdos, ni nuestros vacunos, ni nuestros lanares, ni nuestros pollos, donde permitimos que entre verduras de otras partes del país a la feria, huevos, pollo que vienen de otros lados, con criterios que no se usaron en este momento. Una viedma que en los barrios el 40% de los habitantes se alimenta a base de hidrato de carbono y de lípido. ¿Y sabés de qué te estoy hablando? Para ser grosero, del mate dulce y torta frita, amigo. Y nosotros que producimos proteína, porque es lo que producimos, nos coartan la posibilidad de llegar a los lugares que más lo necesitan. Yo te hago un planteo, ¿sí? Porque ahora la sartén la tengo yo y la tengo del lado que me estoy quemando. Pero no la voy a soltar. Primero porque soy descendiente de Vasco. Y segundo porque considero que tengo razón en el planteo que voy a hacer. Si el camión entra en el fitosanitario de Patagones, ¿sí? Bueno, en bromatología. ¿Qué es un fitosanitario? Bromatología es una palabra hermosa. Es un fitosanitario, un control. Se le controla la documentación del camión y el estado de la mercadería, los códigos de barra. En estos días he aprendido mucho. Los envases tienen abajo una cosa que uno no sabe de los alimentos, ¿vio? Que si son, hay envases que pueden llegar a ser reciclados, en el caso de los tetraplic, los tetrapaques, eso. Uh-huh. Y tienen un sello si son de varios usos de una vez. Ah, sí, es cierto. Bueno, esto yo constaté, los alimentos los probé, lo está probando mi familia, alimentos de primera. Todos los alimentos que traían eran todas de cooperativas, de pequeños tamberos, de pequeños jugueros del norte. Claro, porque por ejemplo la Serenísima dicen que, o las que son las marcas, digamos, los tetravid de cartón, algunos son de la reciclado. Leche, son de segunda, sí, tercera. Hasta de quinta. Sí, hasta de quinta, hasta de cinco quinta. Veces se puede hacer. Entra al fitosanitario de Patagones en camión y sale, entra y sale, ¿sí? Todo correcto, cuando entra y sale, porque está todo correcto. Te hago un planteo, entra y sale. Uh-huh. Pasa para Viedma, caminera de Patagones, para, documentación, el camión sigue. Entra a la provincia de Río Negro, caminera de la provincia de Río Negro, documentación, sigue. Fitosanitario, que está un cachito más adelante, se lo inspecciona, el camión sigue. La pregunta es, ¿cómo está la mercadería? Claro, si sigue es que está bien. Si sigue está bien, porque si no lo hubiesen decomisado. Está claro. ¿Cómo está la documentación? También. Al día, porque si no lo paran al camión. ¿Sí? Ahí. Vamos a suponer, el argumento de esta gente, del lado de Patagones, me sorprende. Porque son compañeros, que dicen que son compañeros, que son peronistas, y de Frente para la Victoria. Se ve que el modelo del nacional y popular se olvidaron de las 50 lucas y de los 70, que cuando vos tenés en el bolsillo, te olvidás de mirar para atrás. Se olvidaron de eso. Hasta dónde están en el modelo, no sé. De este lado, bueno, un gobierno que ganó, que entró, que es gobierno por una minoría, ¿sí? Porque el verdadero, el que ganó la elección, Viedma eligió con el 44% de los votos al candidato del Frente para la Victoria. Por eso es artilugio de la democracia, que miren hasta dónde la democracia es benévola, con una lista colectora, pero vamos a hablar lo que se dice en la calle. La lista no es una lista colectora, es una lista trampa. El intendente actual es el reelecto. ¿Sí? Bueno, macanudo. Entra y sale el camión. Si sale, entra y sale, porque la documentación y la mercadería está bárbara. No entiendo lo de la municipalidad de Patagones. ¿Sí? El argumento que nos da el tipo de reumatología, el jefe de reumatología de Patagones, no me recuerdo el apellido, fue: si yo te dejo vender, viene el de la Serenísima, a los 5 minutos tengo que decomisar todo, o levantarte. De este lado del charco, el secretario de gobierno me dice: voy a tener quilombo con la municipal, con la anónima. Pedro Sánchez te dice eso. Claro, voy a tener quilombo con la anónima. Entonces, acá estamos. Estamos, lo que queremos, lo que estamos tratando de defender la economía popular, lo que estamos tratando de llegar con un precio justo, de eliminar esa distancia que hay entre el que produce, que somos nosotros los dueños de la producción, con el que consume, que es el dueño de la billetera, y todos estos gobiernos haciendo lobby con los poderes de poder económico. Hacen lobby. Entonces, vamos a suponer, yo voy a usar el criterio que usan ellos. Sí. ¿Sí? El criterio de ellos. No se puede. Necesitábamos una autorización del ministro del Interior. De la Nación. Sí. No me río porque estoy muy caliente y no me sale la risa. ¿Viste? Una boludez. Bueno, ese fue un argumento, uno de los argumentos por los que no se nos dejó. Faltaba ese papel. Porque lo que yo leí el fin de semana era que decían que no podían certificar ustedes que eran parte de un proyecto, bueno, de un programa nacional. Primeramente, que tanto, la Municipalidad de Patagones estuvieron en contacto permanentemente. Es más, cuando nosotros venimos por acá, Patagones llamó a Viedma y se pusieron en contacto. Eso está claro, eso quedó hicieron claro. Una alianza, las dos ciudades quedaron. Hicieron una alianza. ¿San Javier te permitió o no? Sí, San Javier, con los brazos abiertos. Un párrafo aparte para Javier Garavaglia, que se la jugó. Comisionado de Fomento de una ciudad, de un pueblo que tiene 1000 y pico de habitantes, que lo recibió con los brazos abiertos. Lo mismo para Miguel de Masi, intendente de Guardia Mitre. Fueron hasta allá. Fuimos ayer hasta allá. Y bueno, en este contexto, yo uso el criterio de ellos, ¿sí? Vamos a suponer que los tipos son revendedores. En realidad son. Es un consorcio de cooperativas donde cada cooperativita, que esas cooperativitas son los que le dijeron a la Anónima, a Sancor, a la Serenísima: no me chupé más el ojo y ahora mi leche la hago yo queso, la hago manteca, la hago yogur, la hago lo que se me canta. Hicieron cooperativita. Juntan la mercadería del Mar del Plata. Y esta es una cooperativa de comercialización, ¿sí? Que están dentro del sistema de precios justos, ¿sí? Entonces, esta gente comercializa. Ahora, fíjate los precios. Vamos a suponer, esto argumentando que son revendedores. En realidad, lo que pasa es que están totalmente desinformados. No saben ni quiénes son. Se largan a hablar... Los que venían en el camión eran representantes de estas cooperativas. Son, trabajadores de la cooperativa. Son integrantes de la cooperativa. Sí, integrantes de la cooperativa. Que se dedican a comercializar. ¿Qué había? Para que aquel que está escuchando no se enteró. Mira, queso de rallar. Sí. Variedad de queso es la que pida. Queso de postre. Yo de queso no sé mucho. Pero había queso rallado, queso de postre, queso con condimentos adentro, provoleta, manteca. Leche descremada y entera, la Verónica, por ejemplo, que es una primera marca que está en las Gondras, es una cooperativa de Santa Fe, muchachos. ¿Sí? Yogures, jugos de Entre Ríos, unos jugos pero yo te juro que yo he exprimido naranja en mi casa y tomé esos jugos, son superiores, y no es joda, vos ves la pulpa adentro, ¿viste? De primera. Bueno, no te dejan. Sí. A ver, para que incluso vamos prolijando para aquel que está escuchando. Se pasan los controles, se pasa aromatología, digamos, pasar significa comprueban que está todo en orden. Claro, que está todo en orden. Claro, más el camión me quedó detenido. Acá las que se metieron fueron las áreas de seguridad e higiene. Sí. Que dijeron no. ¿Por qué? Yo cuando leía decía que. No dijeron que no. Porque si hubiesen dicho que no, te decomisan la mercadería. Estaba claro. Todo bien. Después, en el diario de noticias de ayer, que yo ayer no estuve, porque si no yo ayer hubiese pedido un derecho a réplica, porque no creo que sea culpa del diario, pero sí de al que pidió información. Es una barbaridad de mentira la que dicen, pero terrible mentira, como que no quisimos pagar el canon. Ahí yo estaba ahí, eso. Amigo, yo me llamo Sergio Termin, soy nacido y criado en Viedma y soy cuarta generación de viedmense. Yo ando, este es mi ciudad, yo no tengo ninguna necesidad de mentir ni nada, aparte la gente me conoce, sabe quién soy, y yo estaba ahí, yo soy garantía. Porque si a mí me faltan un montón de cosas. Usted no es que apareció, si vos dijiste, no vamos a pagar el canon. Absolutamente. Absolutamente. Es más, vamos a suponer que sean revendedores, que los tipos sean unos piratas. Vamos a suponer que los tipos sean unas águilas. ¿Sí? Yo vi la actitud de los tipos en los lugares donde estábamos, donde venía la gente humilde a comprar, que vos te das cuenta, la humildad, en su billetera. Con pesos, sí. ¿Entendés? ¿Sabés lo que hacían? Y yo no necesito que le diga algo, yo sí soy de eso, ¿viste? Yo regalo todo. Los tipos le daban sin costo. Tome, señora. Mirá vos. Si un changuito veía un jugo y se quedó, llévalo. ¿Me entendés? No estamos hablando de águila. O una persona hacía una compra y se quedaba seca y se quedaba con algo más, llévelo. Claro. ¿Un águila hace eso? Y no. Y no, amigo. No le interesa nada. No le interesa ahora, nada. Yo me acuerdo que habías dicho, bueno, nuestra idea era Guardiamitre se pudo, San Javier se pudo, era, o sea, de lo que entiendo, lo único que faltó era voluntad de querer. Y lo otro es la Feria de Santa Clara, porque acá había un mensajito y dice, pero sí. En la Feria de Santa Clara, el camión nunca llegó. Nosotros le decíamos, bueno, tuvo inconvenientes. Hasta en la Feria de Santa Clara también, porque ahí en la Feria de Santa Clara es venta libre. La idea era. ¿Cuál es el? Pero yo voy a seguir con mi planteo porque yo vengo para ir hasta el hueso hoy. Y acá se arma y se arma y que se arma en serio, ¿eh? Pero vamos a jugar las cagadas, bueno, juguemos en serio las cagadas. ¿Sí? Macanudo. El itinerario era, llega a Patagones, un referente de la economía popular de Patagones, que es amigo mío, que es Daniel Cifuente, que maneja el Banquito de la Buena Fe. Que lo conoce todo el mundo, sí. Un tipo solidario, sí. ¿Entendés? Que vive haciendo cosas por los demás. Pareciera que acá hacer cosas por los demás está mal, preocuparse por lo que menos tienen está mal, ¿entendés? Bueno, le digo, Daniel, ¿te interesa esto? Mira, lo vamos a bajar así. ¿Te interesa? Vos articulás en Patagones y cuando cruce para este lado me encargo yo. Listo. Era Patagones el viernes, Viedma la feria, pero ¿qué pasa? La feria esa que tanto aplaudimos, de todo el mundo, es una feria de cuatro bulevares, amigo. Fíjate los autos que hay. La gente del barrio no va ahí. Entonces yo le dije, pongamos el camión ahí, ¿sí? Un rato. Y después nos vamos a la feria de Santa Clara, porque a mí lo que me interesa es ir a los barrios, no a que compre un tipo que se baja de una camioneta que vale 400.000 pesos. ¿Sí? Ese tipo que va a comprar a la feria, que vaya a comprar a donde le arrancan la cabeza. ¿Me entendés? La idea es una opción de compra, pero para el pueblo. Ahora listo, yo voy a usar los criterios de ellos. Yo voy a jugar con las cartas de ellos. ¿Sí? Es más, los desafíos, si quieren venir, que vengan y armamos un debate. ¿Sí? Con criterio. No, lo que sería interesante es hablar con la organización a la que vos estás haciendo mención, porque, bueno... Se fueron, ¿no, los muchachos? Agarraron el camión y sí, se anoche, no, pero déjame que te termine, porque esto no termina acá. Esto no termina acá. Yo voy a usar el criterio de ellos, ¿sí? Con el criterio de ellos, los camiones que vienen a la feria del Mercado Central no pueden entrar. Los que venden pescado de San Antonio tampoco pueden entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el que dice el permiso del Ministerio del Interior? ¿Lo tienen? Los huevos que entran de los 12 millones de huevos que entran por año a Viedma. De 12 millones de docenas de huevos, 1.400 toneladas de pollo, y tenemos un valle a 8 kilómetros acá, sitiado por dos camineras. Pasamos con un pollo y te lo quitan. Nos coartaron la posibilidad de vender carne de cerdo a precio justo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Esa fue la explicación que se nos dio en alguna vez. La que sí estuvo para la fiesta. Para la fiesta hicimos los bolsones, fuimos nosotros, yo claro, soy un hacedor de eso. Y pero sigo con eso. El resto del año no se pudo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, lo que yo te digo es, vamos un poco más allá. Y voy a ir un poco más allá. Usemos los criterios que usan esta gente, ¿sí? Viedma. Viedma. El 90% de la carne que se consume en Viedma es de origen de la faena clandestina. Porque el único frigorífico que tenemos acá, lo único que hace es comprarte y comercializar ellos. No faenan animales de terceros. ¿Sí? No se faenan lanares, no se faenan cerdos y no se faenan pollos. Te pregunto, ¿de dónde salen los pollos, los corderos y los cerdos que están en todas las carnicerías? De la faena clandestina. ¿Sabes de dónde vienen? De Patagones. Que con muy buen criterio, ojo, porque si vos me alentás a producir, dame la posibilidad de que yo pueda vender. ¿Sí? Con muy buen criterio, el intendente de Patagones, con el apoyo del Consejo Deliberante, con los productores y la policía, permiten faenar en los campos, en todo el establecimiento. O sea, le dieron cierto marco a la faena clandestina. Pero es faena clandestina, amigo. Faenan abajo de una planta. ¿Pero qué pasa con esa faena clandestina? Inundan Viedma. El 90% viene del lado de Patagones. ¿Dónde están ahí los señores de la municipalidad de Viedma atajando los dos controles en los puentes? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde estamos, muchachos? ¿Dónde están los inspectores municipales? Usando el criterio de ellos, ¿eh? Esto no lo inventé, no lo inventa Sergio Termen. Yo juego con las cartas de ellos. Listo. ¿Qué hacen, muchachos? Porque hay que amparar la producción del IDEBI, muchachos, ¿eh? Claro. Porque del otro lado del charco es provincia de Buenos Aires. Nos inundan, son productores igual que nosotros. Legalizaron su faena, pero no. ¿Y nosotros? Viene un tipo con un lechón, me ha pasado a mí, me lo decomercian. Y vengo en las mismas condiciones que vienen ellos, en la misma. En Patagones hay verdaderos, en los campos, yo conozco campos, donde hay verdaderos frigoríficos, hasta con cámaras de frío. ¿Me entendés? Entonces, por un lado. Lo que más molesta es esto, cómo depende el ojo, controlo, depende qué cosa controlo, depende no. Y lo que más hace ruido aún es cómo funcionarios hacen defensa de esto. Claramente, está dicho. Presiones de los que manejan las distintas empresas que tienen empresa. Y que se benefician en la zona, todo el mundo sabe que esto ahora es así. Por otro lado lo mismo que le pasa seguramente a los pequeños productores con este es una oferta, la oferta que venía en un camión, para que tengan una idea más o menos, tipo Mercedes Benz 608 con dos cubiertas duales 750 por 16 atrás, que no pueden llegar a soportar más de 3.500 kilos. No traían 3.500 kilos. Lo que se trata acá es era de instalar una opción de compra para el que menos tiene. El que más tiene, que vaya a comprar donde quiera, pero el que menos tiene. 3.000 kilos no es nada. Es un canapé, amigo, para un mercado como bien de Patagones, es un canapé lo que trajimos. En 2 minutos se terminaba. En la feria, si hubiese estado en 20 minutos, no le queda nada. No le queda nada. No queda nada, ¿quién perjudica? No, además me quedo porque pensando. Porque tampoco se trata de quitarle el trabajo a nadie. No, vos el viernes lo dijiste acá. Y porque además también sale aquel que es comerciante, todo dice, pero yo pago, tengo todo en regla, los papeles al día, todo. Viene alguien de afuera y lo dejan vender. Vos anticipaste que acá no iba contra eso. Pero escúchame, esta gente tiene precio mayorista. Claro. Y ofreció de abastecer a tal precio la mercadería para que vos después en la reventa al público en un negocio tengas el mismo precio que tienen ellos. Claro. Vos fijate, ¿no? Estamos si son águilas los tipos. No, está claro que no. La frutilla del postre. Anoche veníamos de Guadalajara. Yo tengo un celular de una empresa, Claro, que no tengo señal en Guadalajara, no tuve señal en todo el día. No me enteré de nada, aparte estuve acompañándolo a los chicos. De ese mar para acá, recupero señal. Así que entrando a la chaca tenía un par de llamados de unos compañeros. Y bueno, levanté y lo llamé. Le digo, mirá, sí, estamos llegando, venimos de Guardia Mitre. La verdad que se vendió, pero bueno, muy bien, muy buena acogida por el intendente de Masi. Pero bueno, ahí los muchachos se van a ir porque... teníamos la posibilidad de ir a San Antonio, pero no se va a dar. Así que estoy llegando a la chacra acá con los muchachos. No hice más que llegar a la chacra un patrullero que venía, que volaba atrás del camión, en la entrada a mi chacra, el camión que me vinieron a dejar a mí, porque yo andaba con ellos en el camión. El patrullero atrás, una denuncia. Se baja un oficial Dice, este camión dice, recibió una denuncia, es el camión de los precios justos. ¿Cómo sabe que el camión de los precios justos de noche? Que nos venían siguiendo con un radar. Porque esta vez no estaba ploteado, otras veces estaba ploteado, pero esta vez no. Era no, pero explícamelo. Claro. Y sabés la explicación que encuentro yo, que mi teléfono está pinchado. Cuando yo levanto el teléfono y lo llamo a este amigo que recuperó señal. ¿Cómo sabés que yo voy llegando a la chacra? Ponele que cuando pero no cruzamos, pasaste por ninguna caminera. No, y a esa hora de noche todos los gatos son negros. Pasamos la caminera de Monte Bagual. Claro, de Monte Bagual. ¿Me entendés? Y después no hay caminera. No, claro. No hay. Viniste por otro, salvo claro, por que otro no, lado. Salvo que nos estaban espiando, no sé. No, desconozco si hay cámaras para aquel lado, pero me parece que no. No, el sistema ese. No, salvo que alguien, qué sé yo, haya y bueno, el policía ahí te para, tenemos una denuncia. ¿De qué era la denuncia? ¿Tres policías? ¿Quién había hecho la denuncia? ¿A identificarse todo? ¿Le hacen hacer todo un procedimiento? Claro. Arriba del camión. ¿Cómo no se van a ir los muchachos? Los muchachos no van a irse, yo también me decía. Un procedimiento arriba del camión, a mirar todo, le objetaron que había un freezer, que ese freezer estaba dentro del camión para mantener los que eran los yogures, que se los vaciaron. Y los unos salamines, que es un freezer que no es bajo cero, sino es cero grado. Y bueno, y después la documentación, los identificaron, o sea, a ver, yo no hace rato que dejé de ser una criatura, ¿sí? Si yo levanto el teléfono, mi teléfono está pinchado, obviamente, porque de ahí sacaron que veníamos, y están luego a la entrada de mi chacra, porque venían ahí, ¿eh? Y ahí, cuando llegando a la chacra, levantaron, el camión no se veía. En la entrada, porque hay árboles, hay yuyo. Qué barra. Ahí levantaron. Venían ahí. ¿Sí? Primero. Y segundo, ¿por qué te vienen a identificar? Porque no saben quiénes son. Porque todas las boludeces que hablaron son boludeces. No tienen ni idea de quiénes son. Ni idea de quiénes son. Tal vez nosotros tampoco tengamos ni idea de quiénes son. A mí lo único que me va es que los precios que trajeron en la mercadería. Claro. Era de primera. Tu intención era justo. Esa. Y que un vecino de Viedma. Nada más. No, y además es contradictorio porque otras veces han venido y. No, pero además yo me acuerdo claramente la nota cuando hicimos por la famosa carrera de gasto millonario de plata. Sí. Que le hicimos al secretario de acá de turismo de la municipalidad de Viedma. Dijo que aprovechen todo a vender todo lo que puedan. Sin ningún tipo de control. Yo me acuerdo que me dijo, pero usted está diciendo que viva la Pepa. Este fin de semana, viva la Pepa, dijo el tipo. Fíjate vos. Pero parece, ¿sí? Este fin de semana Pepa se murió. No, parece que este fin de semana no, claro. Qué barro. Bueno, Sergio, nada, la verdad. La señora que recibió el bolsón llamó agradecida. Ah, se lo llevé yo personalmente. Que vos se lo llevaste personalmente a la casa. Y agradecida. Sí. Y diciendo que además el producto era de primera. Claro. La verdad que era de primera. Ya se fueron, ya no puedo comprar un par de bolsones. No, están entre que el auque. Me quedé corrido. No, pero quesito. No queda ahí porque. Mirá la espantada que le pegamos a los tipos que yo los llamo, se va de casa y los llamo porque me llama un socio de la asociación que yo presido, que nos hizo el aguante todo el fin de semana en la casa de él y ahí los atendimos, le dimos alojamiento, como corresponde. Me dice Sergio, dice, tengo los pollos al disco listos, dice, no, y decido a los chicos que pasen, no sé, se no fueron. Había, no, me pide. Y lo llamo, le digo, para Matías, pegate la vuelta, venía a comer lo de Gustavo y había apagado el celular. Ya está, claro. Sí, no saber más nada, viendo el patagón. Bueno, Sergio, vamos a seguir el tema, Nos interesa saber también qué es lo que se argumenta. Si es yo que si vienen a hablar. ¿Estás dispuesto también a...? Sí, vengo, sí. Y está bien, está bueno. Y hablemos, ¿eh? Sí. Pero hablemos de todo, ¿eh? De la faena clandestina, de todo, de la falta de control, de Viedma hecha pedazo, de la democracia. Hablemos de lo que queramos, ¿eh? Tal cual. Porque yo a lo mejor a mí me falta cintura para un montón de cosas. Pero hay una cosa que me sobra, que es la decencia. Soy el hijo de un carnicero y de una docente, que me enseñaron algunas cosas. Y eso no se consigue, no. Ni se adquiere. Ni se aprende. Yo puedo aprender hasta hablar, a ser más tranquilo, a dominar el power, pero en la esencia yo la traigo de mi casa, de mi abuelo, y yo sé quién soy y de dónde vengo. Por eso soy garantía de que esto era bueno. Yo no sé si ellos pueden decir que son garantía para algunas cosas que no son ni siquiera de esta ciudad. Bueno. Sergio Termin con nosotros charlando y ampliando sobre lo que también como oyente nos preguntaban y nos mandaban mensajes a ver qué había pasado con el camión de precio justo de lácteos y que lamentablemente... Acá dice un oyente que le den un vaso de agua, dice, así no se le sube la presión. Ah, ahí está. 12:15, Mauro, dale, todo tuyo.